Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El presidente Barack Obama habló en el Cairo en el día de hoy en un discurso muy esperado dirigido a los musulmanes de todo el mundo. Obama defendió su decisión de intensificar la ocupación en Afganistán y se rehusó a disculparse por la invasión de Irak, que provocó la muerte de centenares de miles de personas. Con respecto al conflicto palestino-israelí, el mandatario se negó a solicitar una retirada total de Israel de los territorios ocupados, pero afirmó que la construcción de asentamientos debería detener. El presidente Obama dijo: los israelíes tienen que admitir que, del mismo modo que no se puede desconocer el derecho de Israel a existir, tampoco se puede desconocer el de Palestina. Estados Unidos no acepta la legitimidad de la continuidad de los asentamientos israelíes. Esta construcción supone la violación de los acuerdos previos y socava los esfuerzos para alcanzar la paz. Es hora de detener los asentamientos. On the eve of his visit to Cairo, dozens... En vísperas de su visita al Cairo, decenas de manifestantes israelíes de derecha protestaron en las afueras del consulado estadounidense en Jerusalén. Los manifestantes criticaron la presión de Obama para lograr el congelamiento de los asentamientos israelíes. Un manifestante dijo: yes, it's important. Sí, es importante mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero no a expensas de nuestra supervivencia. Y hoy estamos aquí una vez más y vamos a repetir esto una y otra vez. Barack Hussein Obama, no, no puedes, no. No puedes. Meanwhile, the Israeli Defense Minister Ehud Barak is again threatening. Mientras tanto, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, está amenazando otra vez con atacar a Irán por sus supuestas actividades nucleares. Barak habló el miércoles luego de las reuniones que mantuvo en Washington. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, declaró: ya expresé mi opinión. Y esta no ha cambiado, ni siquiera después de haberme reunido con el ministro de Relaciones Exteriores. Repito lo que siempre dije, Israel todavía piensa que llegó la hora del combate y sanciones, aunque no descarta ninguna opción, pero es necesario que haya un plazo que marque cuánto tiempo vamos a dedicar a estas negociaciones, y si esto no funciona, Israel tendrá que considerar otras opciones. Today marks the 20th anniversary of the 1989. En el día de hoy se conmemora el vigésimo aniversario de la represión a los manifestantes estudiantiles y en favor de la democracia en la plaza de Tiananmen, en Pekín. El gobierno chino aumentó la censura antes del aniversario. Las autoridades impidieron el acceso a redes sociales y sitios web de correos electrónicos como Twitter y Hotmail. Se prohibió la presencia de periodistas extranjeros en la plaza de Tiananmen y se obligó a muchos activistas a abandonar Pekín o a no salir de sus casas. Zheng Jin Yan, esposa del activista Hu Xia, defensor de los derechos de los enfermos de SIDA, dijo a los periodistas que se le había prohibido salir de su comunidad residencial. Zheng Jinyan dijo: a mucha gente no le importa el 4 de junio, pero esta fecha es realmente importante para todo el país, para todo el pueblo chino, por lo que si tengo la libertad y la capacidad necesarias, trataré de instruir a la sociedad a través de la educación de la gente en derechos humanos. La Organización de Estados Americanos, OEA, levantó la suspensión que impuso a Cuba hace 47 años. La sorpresiva votación se produjo el miércoles, luego de que Estados Unidos consiguiera imponer condiciones que dieran la posibilidad a Cuba de integrar la OEA si lleva a cabo reformas democráticas en línea con los principios fundacionales de la organización. Cuba rechazó el reingreso porque considera que la OEA ya no constituye una agrupación viable. Un alto funcionario de la ONU reclama una investigación de los asesinatos de civiles inocentes perpetrados por fuerzas estadounidenses y contratistas privados. Philip Alston, el relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, afirmó que muchas personas murieron en tiroteos, ataques militares y con aviones tripulados realizados por Estados Unidos sin que se hayan asignado responsabilidades. Philip Alston dijo: El gobierno no ha investigado ni castigado realmente a los soldados de menor rango por tales muertes y no ha responsabilizado a los oficiales superiores según la doctrina y la responsabilidad de los mandos. Peor aún, ha creado de hecho una zona de impunidad para los contratistas privados y agentes civiles de inteligencia al investigarlos y procesarlos solo en contadas ocasiones. Alston sostiene que Estados Unidos debería establecer una Comisión Nacional de Investigaciones y designar un fiscal especial para investigar los asesinatos de personas inocentes en el extranjero. Un juez federal desestimó más de 3 docenas de demandas contra empresas de telecomunicaciones que colaboraron en el espionaje sin autorización judicial llevado adelante por el gobierno de George W. Bush. El miércoles, Bob Walker, juez de distrito de California del Norte, dictaminó que las compañías, incluida Verizon y AT&T, están amparadas por la inmunidad retroactiva prevista en la ley de vigilancia aprobada el año pasado con el respaldo de los demócratas. La Fundación Fronteras Electrónicas y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles afirmaron que planean apelar, alegando que la inmunidad retroactiva es inconstitucional. En un fallo relacionado con el anterior, el juez Walker no hizo lugar a los esfuerzos del gobierno de Obama por desestimar un caso presentado por una organización benéfica islámica de Oregón que ya no existe y que afirmaba ser objeto de espionaje ilegal. El Departamento de Justicia revirtió un dictamen del gobierno de Bush que establecía que los inmigrantes no tenían el derecho constitucional a un asesoramiento legal apropiado durante el proceso de deportación. El miércoles, el fiscal general Eric Holder restableció el derecho de los inmigrantes a apelar las deportaciones con el fundamento de la incompetencia del abogado. No obstante, Holder también dijo que dejaría intactos los casos del gobierno existentes basados en el principio del gobierno de Bush que fue revocado. El gobierno de Obama anunció que permitirá que miles de víctimas del huracán Katrina permanezcan en los remolques que se les había ordenado abandonar a fines del mes pasado. La Casa Blanca dice que los residentes de la costa del Golfo podrán comprar sus remolques en cuotas nominales de $5 o menos y que les dará prioridad a las más de 3.400 familias que viven en remolques para adquirir vales de vivienda por un total de $50 millones. Los planes de desalojo fueron muy criticados porque prácticamente ninguna de las viviendas destruidas por Katrina ha sido reconstruida o reemplazada. New Hampshire se convirtió en el sexto estado en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El miércoles, el gobernador John Lynch firmó una ley que aprueba los matrimonios entre personas del mismo sexo tras lograr la exención de las iglesias que decidan no oficiar dichos matrimonios. En Arizona, un activista por los derechos humanos del grupo No More Death, No Más Muertes en español, fue condenado por dejar jarras de plástico con agua para los inmigrantes indocumentados cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Este activista, Walt Staton, dice que las jarras con agua eran para impedir que los inmigrantes murieran por deshidratación. El miércoles, Staton fue declarado culpable de ensuciar deliberadamente el refugio de vida silvestre Buenos Aires. En una medida criticada por los abogados defensores, se le ordenó al jurado que llegara a un veredicto luego de que las deliberaciones iniciales acabaron en un punto muerto. Staton es miembro del grupo No More Death, que ha trabajado durante años para brindarle ayuda humanitaria a los inmigrantes. Durante la última década, aproximadamente 2.000 hombres, mujeres y niños murieron intentando cruzar la frontera para ingresar a Arizona. En una declaración, No More Death dijo: "Al penar el trabajo para salvar vidas, Estados Unidos está demostrando una despreocupación cruel por las vidas de nuestros vecinos del sur, cuyo único crimen es buscar una vida mejor". Un tribunal federal de apelaciones restableció una demanda contra la filial nigeriana de la gigante petrolera Royal Dutch Shell por el asesinato de Ken Saro Wiwa y otros activistas nigerianos ocurrido en el año 1995. El caso contra Shell Petroleum Development Company of Nigeria fue inicialmente desechado en marzo de 2008. Esta demanda es independiente de otro caso presentado directamente contra Shell por los asesinatos en Nigeria. El miércoles, el caso fue aplazado nuevamente por tiempo indeterminado tras el retraso inicial del mes pasado. En Capitol Hill, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Max Baucus, se reunió con defensores del sistema de salud de pagador único el miércoles, tras excluirlos de las audiencias del mes pasado sobre la reforma del sistema de salud. Según informes, Baucus expresó sus arrepentimientos por negarse a escucharlos anteriormente y dijo que intentaría que se desecharan los cargos contra 13 defensores del sistema de único pagador que expulsó de las audiencias luego de que estos protestaron por haber sido excluidos. No obstante, los defensores del sistema de pagador único dicen que Baucus no demostró ningún interés en revertir su oposición basada en fuertes principios al sistema de único pagador. El doctor David Himmelstein, cofundador de Physicians for a National Health Program, médicos para un programa de salud nacional en español, dijo que los activistas tendrán que seguir protestando contra Baucus y otros legisladores que apoyan un sistema de salud con fines de lucro. In other healthcare news, the Obama administration's indicated. En otras noticias sobre la salud, el gobierno de Obama indicó que podría apoyar un sistema de salud que exija que los estadounidenses adquieran seguros médicos. El presidente Obama se opuso a un plan similar propuesto por Hillary Clinton durante la contienda por la candidatura demócrata. No obstante, el miércoles, Obama dijo que consideraría este plan si incluye una exención para los estadounidenses de bajos ingresos. And a federal inspector has revealed aviation. Y un inspector federal reveló que funcionarios de aviación ignoraron sus advertencias sobre un modelo de avión bimotor más de un año antes de que uno de estos aviones de Colgan Air se estrellara cerca de Buffalo en febrero. Este inspector, Christopher Monteleon, le dijo al New York Times que descubrió que los pilotos habían volado el avión a una velocidad mayor que la permitida por las especificaciones de los fabricantes. Monteleon dice que Colgan Air se negó a informar estas infracciones y se opuso a que el avión fuera inspeccionado en busca de desperfectos. Según dijo, fue suspendido de la supervisión de las operaciones de Colgan Air luego de que informó su preocupación a sus superiores de la Administración Federal de Aviación. 50 personas perdieron la vida en el accidente del vuelo 3407 de Continental el 12 de febrero. Entre las víctimas se encontraba Alison Desforge, una de las principales expertas a nivel mundial sobre Ruanda, y Beverly Eckert, que se había convertido en una defensora de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre tras perder a su marido en los ataques contra las Torres Gemelas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.